¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El trío liderado por el genial pianista polaco Marcin Wasilewski es una de las expresiones musicales más llamativas e impresionantes de los últimos años. Su origen se remonta hacia el año 1990, cuando tres compañeros de secundaria deciden formar la banda, originalmente bajo el nombre de Simple Acoustic Trio, más tarde el nombre que le conocemos, el Marcin Wasilewski Trio, para casi inmediatamente cautivar con su música al público local, comenzando a cosechar su, a la postre, larguísima lista de reconocimientos y premiaciones. Un grupo que este año va a cumplir 25 años de vida. Los tres amigos de la infancia se han mantenido juntos a lo largo de todos estos años. Marcin Wasilewski ha nacido en el año 1975. Slogomir Kurkiewicz, el contrabajista, en el año también 75. El mayorcito de los tres, Mikhail Mickiewicz, nacido en el año 1977 a cargo de la batería. 25 años de vida decíamos que van a cumplir este año, pero una larguísima trayectoria musical. No así, la cantidad de discos grabados, son muy poquitos los discos que tienen grabados. Por ejemplo, bajo el título original de Simple Acoustic Trio, tienen 5 álbumes grabados, el debut para el sello SM, que según lo estoy viendo aquí en su web, figura como el disco así denominado trío, como Simple Acoustic Trio. Pero en definitiva, está firmado no como esa denominación, bajo la cual firmaron los primeros 5 álbumes, simplemente titulado Trío. Se me ocurre a mí que ha sido esta transición hacia el cambio de denominación del grupo, mutando a los últimos 3 álbumes, 4 con el que vamos a escuchar ahora, como Marcin Wasilewski Trio. Aquel disco denominado Trío, con el que el grupo abre su era bajo el sello SM, de la mano del trompetista Tomás Stanko, para quienes habían venido tocando los últimos años. Es un disco realmente fascinante que se los recomiendo muchísimo, puesto en la calle en marzo del año 2004. Después le vinieron 3 álbumes más, Enero, Faithful y el último, en el estudio Spark of Life, grabado junto al saxofonista alemán Joachim Miller. Y todo el mundo le reclamaba al trío un álbum en vivo, ¿no? Obviamente que han tocado en vivo y tocan en vivo, ahí uno puede fijarse en la web de ellos, pueden visitarla, profusa la información, toda la data de la discografía, biografía, etcétera, etcétera. Y en la pestaña de Tour uno puede ver la agenda frondosísima que tienen en presentaciones a lo largo del año. Pero grabar, lo que se dice, grabar un disco en vivo, nunca lo habían hecho hasta hace poquitos años. Hablamos del año 2016, grabado en vivo el 12 de agosto del año 16 en el Festival de Jazz de Mildenhem en Amberes, Bélgica, convirtiéndose en el primer álbum grabado en vivo en toda la historia del grupo. Live publica SM el 14 de septiembre próximo. No sabemos cuáles son los motivos por los cuales el disco ya estaba dispuesto en la red varios días antes. El sello SM no suele hacer diferenciación entre discos, los CDs y las ediciones en vinilo. Suelen lanzarlas el mismo día. Se me ocurre que esta versión que anda circulando por la red quizá tenga que ver con algún lanzamiento local, esto es, en Polonia, en la Polonia natal del trío. No sé, la cosa que ahí está, para suerte de todos nosotros, este disco realmente fenomenal. Empezamos escuchando ya la primera parte, 6 temas tiene este disco, obviamente todos temas largos, como es dable en una presentación El repertorio elegido para esta presentación es el repertorio de su último trabajo discográfico en estudio, como decíamos, Spark of Life, junto al saxofonista Joaquín Miller, publicado el 10 de octubre del año 2014. Si vos conocés ese disco, no vas a reconocer la mayoría de los temas, puesto que en versión en vivo siempre se improvisa, arreglos de todo tipo, nunca suenan como el original, pero está basado en el repertorio de Spark of Life. Escuchemos a Marcin Vasilevski Trio live, SM, 14 de septiembre del año 2018. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, la primera parte, tres temas, nos quedan tres más, para este Marcin Vasilevski Trio Live, que publica SM el 14 de septiembre próximo, como siempre, unos días antes, aquí en alrededor de medianoche, para que podamos disfrutarlo. Lo que sí seguramente han podido disfrutar, la presencia del Marcin Vasilevski Trio en otra de las tantas participaciones o presentaciones en vivo, ha sido el público yacero de aquí de la ciudad de Buenos Aires. El grupo estuvo como parte de la programación del Festival Internacional de Jazz, edición año 2014, el 22 de noviembre en la Usina del Arte, se presentó el trío fantástico. Vos sabés que yo ahora estoy jubilado, ¿no? Pero por aquella época trabajando, imposible tomarme unos días para ir a ver este fenomenal trío. Qué pena, ojalá puedan volver pronto. Es realmente uno de los grupos más impresionantes de lo que yo haya podido escuchar en los últimos años. Bueno, ya hemos hablado pila acerca de las bondades del sonido del Marcin Vasilevski Trio y del toque fenomenal que tiene su líder. Así que vamos a ver un poquitito de historia. Desde la incorporación del joven percusionista Michael Mickiewicz, hijo del renombrado saxofonista Heinrich Mickiewicz, en el año 93, la banda permanece a la actualidad sin el desgaste que provocan los años juntos, sin conflictos sobre roles y protagonismo. Cosa rara, ¿no? Que a 25 años de vida no haya habido roces con respecto a los roles, de cartel, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del grupo. Hacia fines del año 90, el trompetista Tomasz Stanko, como siempre mencionamos aquí, el papá de los músicos de jazz polacos contemporáneos, estaba buscando rearmar su banda. Acababa de separarse de Bob Stenson, el gran pianista sueco, otro romántico empedernido, otro lírico impresionante. ¿Quién otro podría reemplazar a la música de Bob Stenson sino el toque fenomenal de Marcin Vasilevski? Decíamos que acababa de separarse de Bob Stenson, Anderson Mann y Tony Oxley, y observó en el trío de Marcin la posibilidad de continuar con la onda cultivada con su anterior formación. Stanko llegó a decir que en toda la historia de jazz polaco no hubo ningún grupo como este. Al punto de que cierta crítica polaca e internacional casi como que lo dejan en segunda o tercera línea a la imagen del gran trompetista Tomasz Stanko para realzar la figura del trío de Marcin Vasilevski. Prácticamente se convirtieron en un trío dentro de un cuarteto, llevaron adelante algunos de sus proyectos como el Simple Acoustic Trio, grabando por supuesto algunos grandes discos con Stanko en SM. Posibilidad esta que le permitió años después debutar con el mítico sello, con el disco Trío, el 7 de marzo del año 2005, enorme debut, en el que seguramente el productor Manfred Escher no ha debido tener mucho trabajo de producción, dado que ambos sintonizan la misma onda. Sigamos escuchando la última parte, tres temas más, de este Live por Marcin Vasilevski Trio. Estás en tu radio, estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you. Bueno, lindísimo, ¿eh? Ojalá hayas disfrutado como yo la escucha de este disco, realmente fenomenal. Como decíamos hace un momento, ¿no? Todos sus fans esperaban un disco en vivo de la banda. Bueno, yo esperaba algo en vivo, en estudio, porque graba poco, lo hemos mencionado al principio de la charla. Son 4 o 5 álbumes con su denominación anterior, el Simple Acoustic Trio. Su debut en SM en el año 2005 con trío. Y después vinieron 3 álbumes de estudio bajo la nueva denominación Marcin Vasilevski Trio. Y este último disco grabado en vivo, muy poquitito, lo grabado por el trío. Así que estábamos todos a la espera, algunos a la espera de su primer álbum en vivo y, por supuesto, yo a la espera de lo que venga, ¿no? Siempre es bueno escuchar cosas nuevas, sobre todo a las grabaciones de estudio, donde se supone que uno presenta material nuevo. Las presentaciones en vivo son lindas también, son fenomenales. En este caso, corresponde a recreaciones del anterior trabajo, su último trabajo, Sparkle Life. Las producciones de estudio son las más esperadas, puesto que supone la puesta a consideración de material nuevo. Muy bien, te esperamos ahorita el próximo jueves en nuestra versión en vivo de alrededor de medianoche. Luisito sigue en controles, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco. Ojalá la hayas pasado re lindo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.